quiere problemas con este moreno. La pinta acelera, esto es ensayo, papá. Ya le di al batón, los ojos por la mitad. Se me va la nota, pásame el vaso pa' acá. Somos cholos, cocolos, bobo, no te lleva acá. ¿Dónde está mi gente latina? Del barrio nos vamos pa' arriba. Watch, buena calma, pima, gira. La que tira, pero lo que él me tira, me tira. A mí mi dinero, mami, me fuck, my nigga. Yo sigo en las mismas mujeres, el ron, la movida. Ta-ta-ta-ta-ta, nigga, los cueros. Arquitecto de...